Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Se me ocurre que para ser más ágil y efectiva la justicia en el Estado de México habría que disponer leyes que obligaran a cualquier quejoso no solamente a clasificar desde un principio el delito, sino también a presentar un culpable. Aquí les traigo un crimen, por ejemplo, y mañana les traigo a mi tío, que es el asesino. El cadáver se los voy a quedar a deber porque mi tío afirma que lo puso debajo de la cama. Ya vimos y no hay nada. Les vamos a preguntar a las muchachas a ver si no han barrido. De cualquier modo, creemos que lejos no pudo ir porque ya estaba muerto. Quedamos de usted, suyos afectísimos, sufragio efectivo, no reelección. Creo que mucho ganaría la justicia mexiquense y en todo caso la de todo el país con este tipo de denuncias. También sería bueno establecer la obligatoriedad para todos los investigadores de ver por lo menos un capítulo al mes de la serie CSI. El procurador Bas tendría que ver dos. Además, claro, de comprarle suficiente cinta de color amarillo con la leyenda No Trespassing para aislar los sitios donde pudo haber sido cometido algún delito. Un primo mío les ayudaría en la traducción. Ahora bien, ¿cómo detener al culpable en caso de que no se adjunte a la denuncia? Bueno, ese ya es otro asunto, aunque no recuerdo si fue Jardiel Poncela o Fernández Flores, en fin, fue algún humorista español, que creó un detective que consiguió sus mayores triunfos a base de indirectas. Entraba a un elevador, miraba despreocupadamente hacia el techo, silbaba alguna tonadilla de moda y murmuraba: alguien habrá matado a alguien esta mañana. Luego salía tan tranquilo. Al día siguiente volvía a entrar al elevador con su bombín, su clavel en la solapa, sus bigotazos y su aire despreocupado. Alguien querrá denunciar un crimen, decía, y volvía a salir del elevador. Al tercer día, sin dirigirse a nadie en especial, murmuraba: alguien tendrá deseos de entregarse a la policía. Los más curtidos asesinos se entregaban, no soportaban tanta indirecta. Quizás ese método habría servido para dar con él a o los asesinos de la pequeña, aunque no sé si en el edificio donde vivía había elevador. En todo caso, se habría podido probar en la escalera o en el jardín o en la tiendita de al lado. Si aún así nadie se entregaba de plano, quedaría demostrado que había que vérseles con gente desvergonzada. En ese caso habría que llamar, señor procurador, al 06. Me imagino la de huellas y cabellos de todos colores y fibras de todo tipo de telas y hasta moronas de chilindrinas con lápiz labial de varios colores que deben haber encontrado quienes examinaron con aire científico la habitación de la nena días después de su desaparición. Caray, habría sido más fácil encontrar indicios de un sospechoso en el Estadio Azteca después de un clásico América Chivas. Fue como si en la recámara se hubiera realizado, no sé, un picnic. Ya estaría bien limpiar, dijo la amiga de la mamá días después de la desaparición, cuando ella misma dormía en la cama a unos metros supuestamente del cadáver. Le preguntaron al procurador si ya podían hacerlo. Él les dio permiso, según versión de las nanas. Las nanas limpiaron y afirman que tendieron la cama por lo menos dos veces antes de que fuera encontrado el cadáver. No cabe duda que en nuestros días el servicio está imposible. Lo mismo que la procuración de justicia. Dan vergüenza, y conste, no ironizo desde luego, acerca del hecho, no podría, sino de la forma como se ha conducido la averiguación del hecho. Hoy puede ser un gran día y mañana también.